Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila en... Anthony Pérez. Y bueno, hoy tenemos un programa dedicado a lo que es el Festival Roskilde, otro festival europeo más en la lista de Rebobinado. Más que no conocemos ninguno, así que yo también me voy a culturizar. Sí, eso es cierto, tampoco lo conocía, me entero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este festival, luego hablaremos sobre la banda. Vamos a hablar sobre The Offspring, ¿qué les parece? Una banda súper, súper reconocida, súper cool. Y que bueno, que gente de otros géneros le gustó mucho The Offspring y lo que hizo en el mundo, en la época justamente de los 2000 también, 90-2000. ¿Quién no recuerda The Offspring? Por favor, eso es demasiado inspirador. Y por último vamos a estar hablando sobre el disco de Opeth Blackwater Park. Todo esto y mucho más dentro de poco en su Rebobinado Podcast. Mientras tanto, vamos con las efemérides del metal. Muy bien, tenemos que para el lunes 21 de noviembre de 2010, lanzamiento del single Digital Digital de Stone Sour. 21 de noviembre de 2003, lanzamiento del disco Take a Look at the Mirror de Korn. Luego estamos en el año 95, lanzamiento del disco Antología 1 de Beatles. Venimos entonces con el día martes, 22 de noviembre, pero del 2006, lanzamiento del single Girls of War de Megadeth. El 2005, lanzamiento del disco Hipnotizado, será Hipnotized, de System of a Down. Creo que ese es el disco donde tiene, a ver, ellos presentan el tercer ojo y este carajo del vocalista se pinta el tercer ojo en la cabeza, algo así, ¿no? Yo soy sincero, no pasa el Toxicity. Ah, ok, bueno, olvídalo. En el 2004, lanzamiento del single Honest Dish de Rammstein. Creo que es así, Honest Dish. Ajá. En el 99, lanzamiento del disco Moscow Museum de Muse. El 22 de noviembre, pero del 94, lanzamiento del disco Circo Beat de Sico Páez. Sico Páez, Circo Beat, no, Fito Páez. Disléxica en palabras. Sí, sí, definitivamente, ¿eh? Y en el 94, por ejemplo, el día de hoy, martes, lanzamiento del disco Vitalogy de Pearl Jam. Muy bien, el miércoles 2015, lanzamiento del disco Saint Cecilia de Foo Fighters. 2008, lanzamiento del disco Chinese Democracy de Guns N' Roses. Tengo comentario respecto a eso, justamente con The Offspring. Ah, ok. Luego en el 99 tenemos el lanzamiento del disco Live Era 87-93 de Guns N' Roses. Luego en el 99 tenemos el lanzamiento del disco Live Entertainment Dead de Motley Crue. Bueno, y el jueves, el 24 de noviembre, pero 2017, el lanzamiento del disco Utopía de Björk. Noviembre de 2017 también, lanzamiento del disco Build the Moon de Noel Gallagher, el guitarrista, no es el vocalista, el vocalista es Liam, ya sabemos, ajá. Eso se lo explicamos el podcast pasado. En el 2008, lanzamiento del disco Root Do Revolution, Live at Metal Kinney's, Linkin Park. En el 98, lanzamiento del disco Garage In de Metallica. 24 de noviembre, pero del 92, lanzamiento del disco The Early Singles de Pink Floyd. En el 24, por supuesto, pero del 92, lanzamiento del disco The Great Pretender de Freddie Mercury. Y de hecho, el año anterior, bueno, lamentablemente él pierde la vida, pues ya saben, por el SIDA. Y bueno, sacan este disco, lanzan este disco en el 92, que él logró terminar, seleccionan unos temas y bueno, yo creo que algunos ya sabemos esa historia allí. Y el 24 de noviembre para el 91 muere Eric Carr, baterista de Kiss, debido a una hemorragia cerebral. O sea, aquí nos pusimos un poquito oscuros, pero sí, también pasó eso. Ok, luego estamos el 25 de noviembre de 2016, lanzamiento del single Black Friday de G-War. Luego tenemos 2011, lanzamiento del disco Move Over de Janis Joplin. Luego en el mismo 2005 tenemos el lanzamiento del disco Rocking in the Joint de Aerosmith. En el 2003, lanzamiento del disco Life on Display, Put Off Mood. Luego tenemos el 2003, lo que es el lanzamiento del disco Light at the Grand Olympic Auditorium, Rise Again the Machine. 2002, lanzamiento del disco This Is the Peace de Slipknot. Luego tenemos en el 2000 lanzamiento del single Broken Home de Papa Roach. Y en el 97 lanzamiento del disco Closer de Nine Inch Nails. Y bueno, para entonces finalizar el día de hoy, sábado 26 de noviembre del 2002, lanzamiento del disco Steal This Album de System of a Down. En el 96, 26 de noviembre, lanzamiento del disco Garbage Video de Garbage. Lanzamiento del single Anarchy in the UK, o en el Reino Unido, a ver. Eso fue en el 76 de Megadeth. ¿Qué tal? Finalizamos ahora con las efemérides, ¿qué te parece? Muy bien, ahora vamos con conciertos o festivales. Rebobinado conciertos. Vale, hoy tenemos lo que es el Festival Roskilde, que es un festival de música danesa. ¡Ay, qué tal, Dinamarca! ¡Qué fino! Volvemos a entrar en el mundo europeo. Este se celebra anualmente al sur de Roskilde. Es uno de los festivales de música más grandes de Europa y el más grande de los países nórdicos. Fue creado en 1971. Está como el Pink Pop, que también se creó por esa fecha. Ah, vale. Pero me encanta. Fue creado por dos estudiantes de secundaria. Mentira. O sea, casi que nuestros años mozos y tal. Pero hay un detalle que los ayudó y un promotor. Ah, no, ya, olvídame mi comentario. O sea, eso fue trampa. Ok, en 1972 el festival pasó a manos de la Fundación Roskilde, que desde entonces lo dirige como una organización sin ánimo de lucro para el desarrollo y apoyo a la música, cultura y humanismo. En 2014 la Fundación Roskilde brindó a los participantes del festival la oportunidad de nominar y votar qué organizaciones deberían recibir los fondos recaudados por el festival. O sea, este es algo diferente que se... Sí, marca algo... de contraste con los demás festivales. Solamente Europa, definitivamente. Aquí tratamos de hacer algo así. ¿Qué? ¿Estás loco, muchacho? En fin. Bueno, como lo que fue los festivales europeos de aquella época, también estuvo orientado en ese momento que de su creación a lo que fue la música tal cual hippie. Es más, enmarcado a lo que era la cultura hippie. Entonces, hoy día... ya cubre lo que es la corriente principal de la juventud en Escandinavia y el resto de Europa. La mayoría de los visitantes al festival son daneses, pero también hay muchos visitantes de otros lugares, especialmente de otros países escandinavos y de Alemania. Interesante, me gusta. Ok. El primer festival de Roskilde se celebró el 28 y 29 de agosto del 71, originalmente llamado Sound Festival, que fue creado por los dos estudiantes de secundaria. Morgan Sandfer. Tú puedes. Sí, yo puedo. Y Jesper Witz Mulder. Y el promotor Carl Fisher. Que americano suena. Sí, definitivamente. Ok, quienes se inspiraron en festivales y reuniones juveniles como Newport, la Isla de Wight o Gusto. Y que se caracterizó principalmente por todo comienzo, como cualquier otro festival, por una mala gestión. Pero, a su vez, con un gran entusiasmo. Ah, eso es típico, eso es típico, creo que todo el mundo empieza así. Claro, porque al final tú no vas a esperar que todo te salga bien y tengas grandes ganancias. Claro. Entonces, bueno, y recordemos el de Pink Pop. ¿Cómo fue el de Pink Pop? El de Pink Pop fue prácticamente hacer un festival picnic. O sea, llevabas tu telita roja, el festival te ofrecía algo de comida y ya... Más nada, pues, o sea. Algo así como lo que hizo Goetia, fin de recorrido, Yagua, etc. Ok, el año inaugural del festival vio aproximadamente 20 bandas que iban desde el género folk, jazz, rock y pop tocando en un solo escenario que duró 2 días entre 10.000 y 13.000 visitantes. Debido a la falta de tiempo y fondos, los dos estudiantes secundarios, pues, lamentablemente se retiraron del festival hacia lo que era el próximo o siguiente año. Posteriormente, el festival tomó el nombre Fantasy Festival, que fue organizado por una fundación sin fines de lucros de Roskilde, y también por ayuda de un cantante de folk estadounidense llamado Tony Bosch. O sea, estos prácticamente tomaron el control del festival. La fundación había estado involucrada en el festival de la ciudad de Roskilde desde 1932 y tenía los contactos necesarios. A diferencia del primer año, el festival de 1972 produjo un excedente y la fundación pudo donar una gran cantidad de dinero, de la cual sirvió mucho para lo que fueron los proyectos locales de niños y jóvenes. Esto de verdad se aplaude mucho y es una gran particularidad hasta donde hemos visto de los demás festivales en Europa. Claro, que eso es lo que se tiende a hacer y eso es cool y es súper interesante porque... Ajá, o sea, produce trabajo, produce talento, apoya a los otros talentos que estén emergiendo, apoya la localidad donde se haga el festival, o sea, son varias cosas interesantes, o sea, yo siendo, no sé, parte de la población digo, no, cómo no, échame. Claro. Lo importante de estos festivales es de verdad en su intención. Claro, la posición económica de estos países es favorable, pero generalmente su intención es ayudar en proyectos sociales, que me parece de lo mejor, de verdad. Bueno, tenemos que, además de ser una organización sin fines de lucro, este mismo grupo se convertirá en un sello distintivo de los festivales futuros. O sea, que ellos fueron la marca de lo que estamos hablando. De aquí los demás empezaron como que, mira, me gustó mucho la idea, vamos a copiarla. Entonces, ya para lo que es el año de 1973, la Fundación Roskilde, hoy conocida como Roskilde Festival Group, es la única responsable de organizar el festival como tal de Roskilde en este país. En el 78, los organizadores del festival adquirieron Canopy Zen. ¿Qué es esto? Bueno, es un escenario musical naranja, tipo carpa, así de circo, que fue utilizado anteriormente por The Rolling Stones en una gira europea. Sí, demasiado cool. Me imagino que se lo habrán comprado o Rolling Stones los habrán donado para que siguieran allí realizando sus festivales y presentaciones. Desde sus inicios, el Canopy Zen y sus característicos arcos, porque está adornado con unos arcos, por favor, no son los de McDonald's por si acaso, okay, se han convertido en un conocido símbolo y logo representativo del festival. O sea, desde 78, este tipo de carpa o es algo que ya los identifica como un logo, una marca. A principios de la década de 1980, el festival era grande y estaba bien establecido, pero la carga de trabajo se había vuelto inmanejable para una organización de voluntarios. Recordemos también que la mayoría de estos festivales, los voluntarios son los que le dan fuerza a todos estos festivales. Ellos, ellos no cobran generalmente, sino que les dan a cambio, mira, toma entrada, te vamos a dar alimentos y transporte. Entonces, en esta situación que se hizo ya insostenible, se decidió que era necesario una junta directiva profesional y varias personas en varios otros campos. Sin embargo, el festival sigue siendo hasta el día de hoy sin fines de lucro y todavía depende en gran medida de miles de voluntarios. Desde la década ya del 1980 ha habido una expansión en los géneros musicales representados en el festival y se han agregado más escenarios. Han continuado su historial de contratación de una combinación de grandes bandas internacionales, por ejemplo, no habrá casi nada, U2 en 1981. En esa época U2 ya era tremenda banda en un momento de explosión de fama de ellos. Sí, sí, ellos fueron súper innovadores en muchas cosas, a nivel de sonido y ese tipo de cosas. Ya U2 estaba así, sí. Estaban montados los carajos. Exacto. De hecho, estoy viendo aquí imágenes acerca de la carpa anaranjada y, oye, qué cómico. Miren, con sus dos cachitos de aquí parecen una máscara. Parece un sostén. No lo había visto de esa forma, pero no, es un sostén mal hecho, será, entonces. Pues sí. Bueno, para lo que es la década del 90 se introdujo algo demasiado brutal, que fue la música electrónica en el festival. En el 91 se llevó a cabo el Club Roskilde, que era un club de baile de música electrónica que se celebraba por las noches. En el 95 los artistas de música electrónica recibieron su propio escenario. Y en los años siguientes se creó aún más espacio para la música electrónica con el establecimiento de la zona Chill Out y el Roskilde Lounge. Desde entonces, artistas como Fatboy Slim, The Prodigy, Basement Jazz y Chemical Brothers aparecieron en el escenario principal. Ay, no, loquitos, o sea, por favor, gente que está empezando, que no ha creado casi nada. Porque tú te imaginas las rumbas de noche. Sí. Con música electrónica, por Dios, es una locura. Bueno, en la década del 90 el festival se ha vuelto tan popular que la dirección del festival decidió en el 94 expandir el área del festival hacia el oeste, o sea, un espacio que tenían allí de terreno, brindando más espacio sin aumentar las distancias entre los campamentos y las salas de concierto. El sitio del festival ahora estaba dividido por la pequeña línea del ferrocarril, que hay uno que está atravesando la localidad, en dos partes. En el 97 se construyó otra carpa llamada Roskilde Ballroom. O sea, la particularidad de este festival es que tiene muchos escenarios, muchos espacios. Ya en la década del 2000 ha habido un enfoque cada vez mayor en la huella del festival. Y en el 2017 el 90% de la comida vendida en los puestos de comida del festival era orgánica. ¡Wow! Ay, pero qué genial, me gusta eso, interesante. Creo que siguieron observando, no sé, esa filosofía hippie, no sé, digo. Correcto, tienen esa ideología hippie muy marcada y bueno, o comida orgánica, comida prácticamente directa de lo que son los campos agrícolas, nada transgénico o procesado. También ellos manejan un sistema de depósito de contenedores ampliado en comparación con el que ya existe en Dinamarca. Es decir, Dinamarca tenía un sistema de depósito para desechos legal del Estado. Ellos hicieron uno más grande y mucho más mejorado en eficiencia. No, súper genial. Qué bueno que son las cosas interesantes y chéveres que salen de estos festivales. Incluso estoy viendo aquí imágenes que también hay gente que se queda en carpa, ¿no? Sí, hay espacios donde las personas pueden quedarse, zonas donde puedes tú tranquilamente llevar tu carpa, están prácticamente acondicionadas, hay espacios con sanitarios, hay espacios también como en otros festivales que hemos comentado donde puedes llevar, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama el carro gigante casa? La casa rodante, ya listo. La casa rodante, exactamente. Y claro, a las cercanías de lo que es el espacio se encuentran también pueblos que prestan, tú sabes, alquilan sus casas a aquellas personas que las habitan en ciertas épocas del año y otras no. Y bueno, cuando coinciden con el festival, bueno, son alquiladas a estos visitantes que quieren disfrutar del festival de una manera, tú sabes, más cercana hacia el pueblo y no pasar ese tipo de experiencia con lo que son carpas. Pero sí, de verdad que tanto el crecimiento del festival implica también una mayor satisfacción hacia lo que son los asistentes en cuanto a comida, en cuanto a higiene, los baños, en cuanto a la presentación de los grupos o de cualquier otro elemento que esté allí. Es más, ha habido presentación de teatro y hasta ópera. Ah, bueno, pero qué cool, súper interesante. O sea, ópera. O sea, que eso no se estila así como tal. O sea, es un festival que es muy ecléctico, su versatilidad ha ido creciendo. Y bueno, lo podemos notar hace poco con la descripción de la cantidad de carpas que se han ido agregando. Lo que me gusta es que mientras más espacio se tiene en cuanto a la inclusión de una carpa, el espacio no significa que se vaya a ensanchar más, sino que lo hacen de una manera muy estratégica para que uno no tenga que recorrer distancias tan largas al momento de disfrutar de las diferentes presentaciones en los diferentes escenarios. Súper interesante. Así que Roskilde Festival, ya lo saben, un festival completamente danés del cual hay que seguir. Y bueno, como siempre en los demás festivales, lo podemos también observar por YouTube. Ahí están las presentaciones y bueno, para que disfrutemos de cómo es este festival. Y hoy conocimos lo que es el detrás de cómo se realiza y la historia de este festival. Interesante, bueno, ya saben, vamos a ver este Festival Naranja, que de hecho sí, lo usan como un logo, el llamado por Anthony Varese Sostén, pero ya estoy viendo acá, a través del logo, que no parece un sostén, parece, no sé, una vaina rara ahí, parece una coronita aquí a veces también. Una coronita. Un sombrerito. Un sombrerito con pechito. Exacto. Porque viene otra cosa interesante, otra banda de qué hablar. Esto es Rebobinado. We'll be right back. for another day. Politicians are so sure. Rebobinado Bandas. Pues sí, la banda que vamos a hablar ahorita es una banda que fue bastante insigne, icónica y bueno, digamos que revolucionaria también en cuanto al género de la época de los 90-2000. Hemos hablado varias veces aquí en el podcast de Rebobinado que, a ver, siempre entre los 80 o esa venida de los 70, como estábamos hablando del festival, estaba muy, a ver, hard rock, thrash metal, rock and roll, bueno, por supuesto el pop de los 80, mucho thrash, mucho metal, mucho... El inicio del grunge. Ajá, a ver, ¿qué más? Bueno, por supuesto, The Ramones, Sex Pistols, ¿no? También esa época, digamos que el punk y todo eso, ¿no? Pero no era tan calado en los finales de 80-90. Entonces había una gente, un músico como tal, que yo, epa, o sea, de California, vamos a hacer otra cosa, lo que nos gusta, las disqueras no nos apoyan, la radio no están sonando mucho, vamos a hacer nosotros mismos. Y una de esas bandas fue justamente The Offspring. The Offspring marcó un precedente, hicieron su propia disquera, donde la disquera donde ellos estaban fue en sello independiente, creo que, si mal no recuerdo, son los únicos que han vendido tantos discos en el mundo. ¿Qué te parece? Con ese sello disquero, ¿no han cambiado como en otras agrupaciones? No, se han cambiado. Yo creo que todas las agrupaciones han pasado por estos cambios de sello disquero, ¿no? Pero empezaron así, de esta forma, junto con Green Day. Perfecto, vale. The Offspring es como, me imagino que en esa época agarraron la corriente del punk y lo hicieron un poco más sería comercial o más atractivo, o sea, no tan, tan rajado el punk. Sí, así es. Yo también pienso igual acerca de The Offspring, porque es como un rock punk. Yo siempre lo identifiqué como un rock punk. Entonces, bueno, es una banda estadounidense formada en Huntington Beach. No sé si dije la otra palabra en inglés, no sé si entiende de perra o no, bueno, no sé. Ajá. California en el 84. Yo tenía un año. Ya saben qué edad tengo. Tenía un año. Y yo dije, ¿qué tan viejo es The Offspring? Pues sí. ¿The Offspring en esa época? Yo me imaginaba, 84. Me lo imaginaba noventero. O sea, bueno, comenzaron del 89, 90. Ah, bueno, es que de por sí fue la explosión como tal. Pero tenían un nombre distinto. Se llamaban Manic Suicidal. Así se llamaban. Me imagino que eran unos tripones adolescentes que estaban, bueno, en búsqueda de sonido o algo distinto de lo que estaba sonando, ¿no? En aquella época. Como, vuelvo y repito, por eso que empecé de esta forma. El thrash, el... A ver, se me olvida. Nada, matar. El estilo de Poison. Ah, el glam metal. El glam, exactamente. Sabes que el glam estaba muy, muy de moda. O sea, y ellos no, o sea, se notaba que no andaba como tanto como esa onda, ¿no? Entonces, bueno, actualmente la banda está integrada por Dexter Holland, que es justamente el vocalista y el guitarrista de siempre, que siempre hemos visto con los pelos amarillos en todos los videos de The Offspring. Noodles, que es el guitarrista de ellos, y Tuck Morse, que es el bajista. Por ahora no tienen un baterista como tal que sea formal de la banda. No. El baterista anterior se salió, entonces, bueno, en fin. ¿Pero se salió en qué momento? ¿Qué pasó? Ya... Échase cuenta. Ajá, vamos para esa. Entonces, bueno, han sido una de las bandas más influyentes en el resurgir del punk en la escena de mainstream. Abanderado en la escena californiana, dichos géneros junto a Bad Religion, Rancid y Nofx. O-N-O-F-X. Nofx. Ok. A comienzos y mediados de los años 90, sí. Ha vendido alrededor de 70 millones de copias en todo el mundo, de las cuales 14,5 millones son solamente copias despachadas en los Estados Unidos. Tuvieron éxito. Sí. Es un gran éxito, de verdad. Entonces, bueno, su cúspide comercial y artística fue alcanzada por el aclamado Smash, que es el tercer disco de The Offspring en el 94, en el álbum, sello independiente, que es lo que comentaba anteriormente, más vendido de la historia, 17 millones de copias, nada más y nada menos. Bueno, fue parte integrante junto a Dookie de Green Day y el punk de Drublix de The Nofx. ¿Cómo que se llama? Nofx. Lo que pasa es que yo lo leo es independiente, o sea, cada letra, no sé en qué pasa. En fin, bueno, ¿sabías eso? ¿Ese detalle? No conocía eso, pero bueno. Vamos a ver, sigue echando el cuento. Hay muchas preguntas por allí que hay que ir sacando. Bueno, es que de hecho, a ver, imagínate, el guitarrista Noodles tiene 60 años ya. O sea, en febrero va a cumplir 60 años el tipo. No, bueno, viejo. Sí. Yo pensé que era más chamito. No. O sea, son carajos que desde eso, o sea, te imagino que desde que 14, 13 años están activos en la música. A ver. Dios. Amigos de ellos llamados Dexter y Greg Kreisel tocaban en un pequeño grupo llamado Manic Suicidal, como lo dije. Se unieron para tocar. Quien Noodles era el conserje de la escuela donde estudiaban. Ellos, o sea, Noodles es el mayor de todos ellos. Tipos tienen, a ver, el Holland y el otro tienen, a ver, 56, 54, 52. Entonces, mira, escucha lo cómico. Integraron el consejo de la escuela, que era Noodles de ellos, era porque él podía comprar cerveza. Por eso, nada más, ya. Bueno, ya sabemos, si algún día llegas a ser conserje de una escuela, no significa que vayas a quedarte en tu vida estancado como conserje de la escuela. Puedes ser como el guitarrista de Offspring. Así mismo, entonces, y hacer plata, pues, porque definitivamente los tipos fueron súper exitosos los carajos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, después que hicieron esta formación, que incluyeron el conserje y todo esto, justo como en ese momento el baterista llamado Ron Wellesley, decidieron llamarlo The Offspring por una película que se llamaba The Offspring. ¿Qué tal? está bien. Bueno, no es nada normal que se haga ese tipo de cosas, pues. Pero me parece rápido y sencillo. Bueno, de hecho, la discografía que los apoyó a ellos, o la discográfica, mejor dicho, se llamaba Black Label Records. Y bueno, ellos estuvieron tocando puertas para que apoyaran su música como tal, etcétera, pero es que era una música que no era como vuelvo y repito, completamente diferente para aquella época, de todo lo que estaba de moda, ¿no? Entonces, bueno, The Offspring, aunque bueno, no ganaron dinero con el primer disco, con este sello disquero, donde vendieron estas tales miles de copias, etcétera. Que empezaron con una discográfica que se llamaba Nemesis, con ese primer disquito. No ganaron dinero, publicaron su disco, pero los ayudó a introducirse poco a poco dentro de la movida punk en California. Empezaron a darse a conocer, empezaron a tocar en clubes y todo eso. Bueno, como siempre, creo que es la historia parecida de todas las bandas, que empieza con pequeños toques, etcétera, etcétera, etcétera, y entonces fueron como que rescatando esa, digamos que ese nuevo estilo de punk. Ah, ok, perfecto. Bueno, me imagino que estaban tratando de abrirse el camino entre tantas agrupaciones como Bad Religion o Nofx, entre otras. Sí, sí, así mismo. Entonces, bueno, en el 94 sucede esta explosión donde, bueno, graban Smash, es el disco más largo de ellos, se dio a conocer en todo el mundo. A ver, el tema promocional de este disco se llama Come Out and Play It. Tiene video y todo en YouTube, donde, a ver, Holland tenía hasta trencitas y todo el cabello. No, que había trenzado en esa época. Sí, así mismo. Sí. Un video que es muy conocido también, bueno, por quienes conozcamos The Offspring como tal. A ver, algo interesante que quiero hacer también, hacer una anécdota respecto a esas trenzas, ya que la mencioné. Ya. A ver, uno de los discos de The Offspring, que es el como tal, ya voy a ver, estoy buscando acá. Ajá. En el 2003 publican, por supuesto, el disco que se llama Splinter. Pero ellos colocaron que al fondo, o al final, o entre comillas, se iba a llamar Chinese Democracy. Entonces, ajá, fue una broma que fue publicada en el Día de los Inocentes. No, bueno, Chinese Democracy, tal, de Offspring. Claro, a escuchar esto, Axel, por supuesto, o sea, todos sabemos que es el vocalista y el fundador de Guns N' Roses, el tipo dijo que los iba a denunciar, que lo iba a demandar por el nombre, porque era un disco que había sido muy frenado por Guns N' Roses en esa época. O sea, estaban que lo sacaban, cuando todos sabemos que en el Chinese Democracy no es Guns N' Roses, es Axel con el nombre de Guns N' Roses. Y gente que es distinta a la banda. Bueno, entonces el tipo dijo, bueno, ajá, no importa. Tú me robaste las trenzas y yo te robo el título del disco. Porque en aquella época, ajá, Axel se había hecho las mismas trenzas y con el cabello amarillo igualito al tipo. Ya va, de pana, él se puso las trenzas por esa razón. Sí. ¡Qué loco! Está buena la cosa. Dios mío. Sí, es una historia loquísima. Entonces, bueno, el tipo, tú me robaste las trenzas, yo te robo el título del disco. Axel, no te quedan las trenzas, por favor. No, horrible, la verdad, tampoco me gustó. Eso es de Dexter, por favor. Sí, no, así mismo. Yo que, no. Entonces, bueno, a ver, independientemente de todo esto, hay varios temas insignes de The Offspring. A ver, por ejemplo, del 97, de un disco que se llama, después del Smash, se llama Igney on the Hombre, como fucking de hombre, algo así. Yo les gustaba jugar mucho con palabras en español. Sobre todo voy a contar algo así acerca de Holland, que es el vocalista. Bueno, fucking authority, fucking the man, fucking the hombre, es lo que significa el título justamente del disco, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra salió de una frases que eran muy usadas en las películas de Hollywood de los años 40. Entonces, bueno, la palabra salió de acá. De hecho, bueno, algo comiquísimo respecto a los nombres en español. Bueno, para quienes no sepan, o bueno, hablando de justamente los integrantes de The Offspring y todo ese tipo de información que les estoy dando acá. A ver, se me perdió la información. Aquí está la información. Pues este tipo no solamente es músico, sino también al estilo de Brian May, el guitarrista de Queen. El tipo es doctor en biología molecular. ¿Qué tal? ¿El guitarrista de la banda? Sí, el vocalista de Dexter. Ah, el Holland, vocalista. Que también es guitarrista. Yo, no, ahora se pasó, era conserje y ahora es... No, es el fundador. Él es, ya va a repetir, posgrado, doctor de biología molecular. Sí, así es. ¡Wow! Bueno, ya saben, No todos los metaleros como se pensaban antes eran simplemente unos alcohólicos, unos jodedores, unos tirones. Sí, sí, es cierto, pero no todo el tiempo es así, así que por favor. Somos estudiados, señores, somos estudiados también en parte de jugadores, somos estudiados. Entonces, bueno, en el 2017 sacó todo este título, inventó de hecho, o sea, conforme paralelo a todos sus estudios y todo eso, hizo un estudio de acerca que tenía que ver con el VIH, el ADN y todo esto, sí. Súper interesante. El carajo inventó una versión de salsa picante. De hecho, es comercializada, tiene una tienda de eso, la venden mucho en California. Y bueno, este picante, de hecho, lo utilizan mucho allá en California, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque allá llegan muchos productos mexicanos. Y él dijo, ya va, voy a hacer una versión mejor de la salsa picante, ¿qué les parece? Y agarró al tipo y hizo un picante que se llama Gringo Bendito. Dios mío, te para, juega mucho con las palabras. De hecho, la portada es cómica porque es él, como tal, es una foto de él con sus pelos amarillos parados y él con un gorro de estos de charro, no, de charro mexicano, sombrero mexicano, con unas guitarras aquí, una vaina cruzada, no, comiquísima. Esa es la imagen de la del picante, ajá. Qué loquera. Bueno, pero está original, pues muy, muy sí, el sí, estilo sí. De Offspring y de Dexter. Está original, de hecho, hasta hoy en día se vende. Se vende. Marca registrada y todo de él. Sí, sí, tal cual. Sí. Incluso, a ver, no solamente el tipo hizo un picante de innovación picante haciendo su versión de tercera picante mexicana, es biólogo molecular y también es piloto. O sea, casi que buscando los pasos de Bruce Dickinson, tal. O sea, piloto de avión, no es piloto de carros. No, piloto de avión, exactamente. Muy bien, a mí de verdad que fino. Es impresionante cómo un tipo de persona, y más del mundo de la música, siempre busca diversificarse y no estancarse. Hay muchos que se quedan estancados en la música creyendo que ahí siempre van a conseguir la solución económica y de felicidad. No, hay que siempre diversificarse. Pero mira, de verdad, es una versión, parece que Dickinson es una versión más, tú sabes, refinada, más elegante. Sí, tal cual, el tipo inglés, Gran Bretaña y toda la cosa. De esta parte así como mamarracha americana, ajá, donde lo hace bien, obviamente, pero bueno, a su forma, pues a su estilo. Sí, así es. O sea, yo también me quedé así como que, interesante. De hecho, el tipo completó, a ver, hizo un vuelo en el 2004 completo en solitario en 10 días alrededor del mundo. ¿Qué te parece? Ah, ahora, wow. O sea, le pone, le dedicas. Qué impresionante. No, sin palabras, de verdad. Así mismo, por eso que dije el mejor estilo de Bruce Dickinson. Entonces, bueno, el tema Gone Away es el tema mucho más exitoso de The Offspring. Se ganó oro, 20 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre estos, varias cartas enviadas por los fans en tema de agradecimiento por la letra de la canción. A ver, la letra de la canción trata acerca de una pérdida, de algo de que puedes haber perdido un ser querido en un momento crucial donde puedes estar cerca de una muerte y toda la cosa. Entonces, bueno, ¿en qué fue la inspiración de este tema como tal justamente de Holland? Es el hecho de que, bueno, que estuvo en una escena donde de repente estaba con su esposo, iban a un local, o sea, estaban allí en la calle, todo esto, de repente llegaron corriendo una pareja, un hombre y mujer, corriendo durísimo por la calle, diciendo, nos están persiguiendo, y empezaron unos disparos. Entonces estas personas se tiraron al suelo, otras personas también se tiraron al suelo, y ellos entraron como especie de tienda, entre comillas, protegidos, y Holland se arrojó en su pareja, encima de su pareja, para que, bueno, no me chocara cualquier bala, etcétera. O sea, cualquier reacción que nosotros instintiva que podamos tener para proteger un ser querido. Bueno, no les pasó nada, entre otras cosas, en cuanto a su alrededor, en cuanto al mismo, pero bueno, el tipo le inspiró una canción, el hecho de que, bueno, esa experiencia tan horrible y cercana a la muerte y todo esto, que pudo haber perdido su ser querido. Entonces sus fans tuvieron mucho apego acerca de esa canción, de que, bueno, todo en cuanto a pérdidas y todo eso, y bueno, se identificaron con el caso como tal, y bueno, tuvieron esa afinidad. Exactamente. De hecho, por años dijeron que le habrá pasado a Holland, a Dexter, que ser querido habrá pedido, que les pegó tanto y toda la cosa. Y bueno, resulta que fue que el cuento fue este. Ah, qué fino, vale. Interesante. Sí, es súper interesante. De hecho, esta canción tiene tema y todo grabado en TV y todo eso. Bueno, sabemos perfectamente que muchos temas de Offspring fueron, no jodas, reputeados en el TV. Y demás canales de música en el mundo. Sí, así mismo. A ver, también hicieron canciones para películas. No aparecen en sus álbumes como tal habitualmente, pero sí en recopilados. Y de hecho salen en una película que se llama... una película que se llama Idle Hands, donde aparecieron haciendo ellos mismos tocando. En una película hicieron un tema que se llama Die For You, con video y todo, también en TV, reproducido. Bueno, lo podemos encontrar en YouTube, por supuesto. O sea que... ¿Es una película que ellos aparecieron o es un video que ellos aparecieron? Las dos cosas, hicieron video, hicieron películas y ellos aparecieron en una película también, hicieron temas para películas, etc. Ok, ya tenemos otra película más para nuestro futuro proyecto de análisis de video. Sí, de hecho estamos cocinando un proyecto por ahí, ya que Anthony Pérez se la adelantó. Entonces, bueno, estos tipos también han cambiado muchísimo de integrantes como tal. A ver, miembros actuales, Dexter es la voz principal, desde el 84, con sus típicas trencitas cuando comenzaron de The Offspring. Está Noodles, el guitarrista que fue con Serge, es también del 85 presente, y Tug Morse, el bajista, que hace coros, guitarra rítmica y bla, bla, bla. No entiendo ahora por qué hoy en día no tienen baterista, de verdad que no... ¿Qué opinas tú acerca de eso? Debe ser que, como no consiguen baterista, deben sufrir la maldición de las bandas, que siempre hay un integrante muy particular dependiendo de la situación de la banda que nunca consiguen, y al final se obstinaron y decidieron, bueno, vamos a dejarlos así, ya no más. Vamos a quedarnos nosotros tres, que somos los que realmente estamos comprometidos con la banda desde hace tiempo, y ya otra persona nueva no lo vamos a considerar como alguien de la banda, sino será un músico contratado. Puede ser, y aparte el baterista antiguo de ellos estuvo mucho tiempo con ellos, entonces bueno, en fin. Ese espacio se respeta, es decir, éramos cuatro, ahora somos tres y somos los que estamos comprometidos, pues sigamos siendo los tres. Ya a estas alturas también, como una relación, cuando uno está ya ahora a cierta edad, estar de relación con otra persona, es una ladilla. Entonces ellos ahora han dicho, no, nos quedamos nosotros tres y se acabó el problema. Creo que hasta más práctico y mucho mejor. No, yo también pienso igual, aparte que bueno, fue como si ellos tuvieran dinero para contratar a un músico de sesión y bueno, toca ahí la batería, aparentemente las cuestiones, o un músico de sesión ya acostumbrados a ello, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa particular en cuanto a un disco de The Offspring, fue en el 2000, el Conspiracy The One of One. A ver, ¿por qué? Porque tuvieron un rollo legal con la disquera Columbia Records por hacer el disco en línea. A ver, recordemos que en la época de los 2000, empezó esta revolución del internet, las descargas en línea, el MySpace, todo ese tipo Spotify. De cosas. Ajá. Lo que fuera Spotify con la difusión masiva de música, la demanda que hizo la Rich por eso. Ah, bueno, fíjense el cuento que le acaba ya Anthony Pérez. Entonces, bueno, ellos quisieron apoyar acerca de esta nueva evolución del internet y todo esto, de forma de cómo escuchar música, no solamente el hecho de la compra del disco y todo eso. Y bueno, Columbia Records como que los castigó. Estuvo a punto de ser demandados y todo esto, entonces ellos como que pararon el tema de apoyarlo, de la moda de todo esto. Pero igual el disco se filtró, el disco salió en línea, el disco fue descargado en línea. Y bueno, vendieron camisetas, se pusieron de moda en cuanto a su logo, toda la cosa. Tuvieron éxito, millones de copias, platino, oro, pero no fue tanto éxito como tal, porque precisamente ellos filtraron el disco en línea, ya pues. Si supieras que eso es una técnica que por un tiempo, cuando estaba de moda el internet, recuerdo el ejemplo de bandas como Radiohead, decían ellos, bueno, vamos a dar la oportunidad a las personas de que disfruten de nuestra música. No recuerdo cuál álbum fue. Ellos lo sacaron en línea y duraron un cierto tiempo, claro, un periodo. Luego de ese periodo, al haber concluido, ya ahí sí sacaban el álbum como tal para venderlo. Pero ellos decían que era mucho más factible hacerlo de esa manera. Y bueno, no sé cómo será ahorita, creo que no será así, o me imagino que habrán bandas que sacarán algunos sencillos, tal, las cuestiones, o debe ser que las disqueras también, a las compañías disqueras, no les parece esa gracia, como que miren, estamos perdiendo dinero, no sean tontos. pero sí recuerdo que muchas agrupaciones decían hacer esta estrategia de promoción, de publicar su álbum gratuitamente. Descárgalo, tienes 2 días, disfrútalo. Ya eso, ya después, claro. Y ahí sí la gente como que, mira, me gustó, soy fan de la banda, quiero el disco oficial como tal en físico, sea en CD o en vinilo. Y ya, pues. Pero me pareció una buena estrategia. Si Osprey lo hizo, chévere. Ahora que se comió la luz y la disquera, bueno, los castigos, chévere. Es algo razonable porque la disquera nunca buscará perder. Claro, así mismo. Y aparte que en la época de los 2000 era bastante nuevo o no era... Por no decir inusual, sino era poco usual el hecho de que un disco se filtrara en internet y se vendiera por internet. O sea, no era usual. Claro, es como ahorita que para nosotros es muy común. Se filtró el capítulo final de Game of Thrones. Se filtró escenas de la película de Marvel. No, eso es normal porque sabemos que hay fanáticos que pagarían por ello. Y la persona que lo logra robar este material, lo muestra y tiene su ganancia. Pero ahora hecho a propósito, que se filtrara tal cual, no era común, y me imagino que en ese momento todo el mundo como que, wow, ¿qué es esto? Imposible. Algo así tan gratuito y tan nuevo. No. Exacto. Entonces, bueno, para finalizar, bueno, vamos a hacer un recuento acerca de la discografía como tal, desde el 89 hasta el año pasado, 2021. Sacaron un álbum ellos, The Offspring. Bueno, iniciaron con The Offspring, en el 92 Ignition, en el 94 Smash, que justamente fue el más exitoso de todos los tiempos hasta ahora. Creo que da difícil que superen ese éxito en la historia de la banda. Ignite of the Hombre, Conspiracy the One, Splinter, Rise and Fall, Rage and Grace, Days Goodbye y el último, el 21, que es Let the Back Times Roll. Ese. Me imagino que ese fue el que presentaron este año en el Festival de Francia. Que los vimos algunos de nosotros, que nos impresionó mucho porque ya estaban bastante viejitos y gorditos. Ay, ¿cómo se llamaba este festival que fue famoso, que reunió un montón de agrupaciones? Fue uno de los primeros festivales que arrancan. El Hall Fest, si mal no recuerdo. No, ese no era otro. No era Wacken. Bueno, sabemos que se realizó en Francia y que Titiri Mundachi participó allí. Bueno, fue la oportunidad que vimos a Offspring. Ok, ya vamos a buscar eso. Tal cual. No, pero excelente, excelente. De verdad que sí, que larga vida Offspring. Sigan todavía sacando más álbumes. Y bueno, justamente vamos a dejarle sonando un tema de Offspring, que es el que estaba comentándoles acerca del tema exitoso, oro, etcétera, y bueno, adorado por tantos fans. Gone Away. Disfrútenlo, Offspring. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Rebobinado Disco. Pues así es, vamos a hablar acerca de un disco interesante, y al mismo tiempo de una banda muy conocida dentro del mundo del metal, dentro del metal europeo y dentro de todo lo que podamos admirar respecto a unos excelentes músicos, cabe destacar. Claro, estamos hablando de una agrupación que de verdad tiene mucho que ofrecer. Para mí son de esas agrupaciones que te lavan el oído, hacen muy bien la función. Es interesante la historia de esta banda porque se nota lo que es algo que Isis y yo comentamos mucho, que es el hecho de no quedarse estancados. Y ellos llevaron eso a la máxima expresión teniendo dos variantes o dos momentos en su vida. Estamos hablando de la banda Opeth. Esta agrupación comenzó como cualquier otra agrupación pesada. Fueron de death metal, utilizando elementos típicos de lo que era en esa época del death metal. Sin embargo, al paso del tiempo, su vocalista Acklefield prácticamente uno de los genios de esta banda, la cual dirige, llevó a otros caminos más oscuros y posteriormente tomó otras variantes, a lo cual ya no es el Opeth que nosotros conocemos. Es más, las voces guturales ya desaparecieron en Opeth actualmente. La forma musical es mucho más progresiva de lo que existía anteriormente y la banda ha ido evolucionando y de verdad le ha ido excelentemente bien. Qué bueno, qué chévere. Claro, sin dejar las controversias como que nos traicionaron, ustedes son unos vendidos, pero de verdad que les fue muy bien y bueno, aquel film como que, me importa un comino, es mi música y chévere, se la cara. Pero en este momento en que Opeth estaba en su evolución constante y antes de irse definitivamente abandonando los blast beats y los... Sí, como las voces culturales, hubo un álbum que de verdad reunió esa pequeña luz que se veía en el horizonte y nadie se lo imaginaba, combinado con la raíz con la que ellos venían, que era el black metal. Y este es el Blackwater Park. Este viene a ser el quinto álbum de estudio de la banda sueca de metal progresivo Opeth. Este álbum fue lanzado el 12 de marzo del 2001 en Europa y un día después en Norteamérica a través de Music for Nation y Koch Records. El álbum marca la primera colaboración entre el líder de Porcupine Tree, Steven Wilson, y la banda, ya que Wilson había sido contratado para producir el álbum. Esto contribuyó a un cambio en el estilo musical de Opeth. Aunque Blackwater Park no llegó a las listas de éxitos en América del Norte o el Reino Unido, fue un gran avance comercial para la banda y a menudo se considera su obra maestra. Esto de que no llegó a ser, tú sabes, el número uno en Estados Unidos o en Reino Unido, no importa. Sabemos que aquí en Latinoamérica, muy bien conscientes, conocemos que la movida metalera de este estilo es mucho más grande. Aquí sí tuvo un gran impacto, de verdad. Y bueno, de este personaje que es Steven Wilson, que lo que es el líder y vocalista y compositor y fundador de Porcupine Tree, si no hubiese sido por él, no hubiese dado este cambio tan radical. Sí, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a ubicarnos en contexto. Porcupine Tree es una banda inglesa de metal progresivo, muy única. Y su vocalista, un genio autodidacta, que es conocido como músico, productor británico y que ha sido nominado 5 veces a los premios Grammy. Entonces, de paso, este señor, Steven Wilson, líder de Porcupine Tree, ha colaborado con artistas como Opeth, King Crimson, que ya es una de esas bandas antiguas que son de género progresivo, ya estamos hablando de palabras mayores, Jethro Tull, Yes, no, bueno, XTS, Anathema, entre otros más. Él ha sido colaborador. ¿Qué haría ese tipo? ¿80 ya? No, si tú lo ves, para mí es un... Bueno, ahorita sí se ve mayor, pero hace pocos años tú lo ves como un chamo normal, así todo flaco, así chupado, con lentes, así, pelito largo, flaquito. O sea, parece el propio, no sé, programador. Nadie encontra los programadores, pero así, de ese estilo. Okay. Entonces, considero que en este álbum ya Akerfeld tenía una idea de hacer sonidos, cosas diferentes, buscar experimentar, de avanzar. Pero hacía falta ese elemento que era este señor. Entonces, bueno, después de largas fechas en vivo en Europa, el guitarrista y vocalista de Opeth, Michael Akerfeld, fue a la casa de un viejo amigo para grabar algunos demos y desarrollar ideas para el nuevo álbum. En ese momento, el álbum lleva el nombre de la banda alemana de rock progresivo del mismo nombre. Es decir, había una banda alemana que se llama Blackberry Park. Y bueno, lo curioso es que fue el primer álbum para el que el grupo de Opeth tenía un título antes de comenzar a grabar. Ellos generalmente tenían primero la idea de sacar el disco y después, bueno, decidían qué nombre darle. Aquí no, aquí pasó lo contrario. Este álbum contó con la contribución del líder de Porcupine Tree, Steven Wilson, cuya relación con Opeth había comenzado en el pasado, cuando un entrevistador que era amigo de Akerfeld sabía que este último era fanático del trabajo de Wilson. Le dio a Wilson una copia del entonces último lanzamiento Still Life, un álbum de Opeth, que a Wilson le gustó tanto que se puso en contacto con Akerfeld al respecto. ¡Uy, qué cool eso! ¡Qué genial! Se fue el gancho. Y bueno, me llamó la atención porque este genio, al escuchar algo que llama la atención, dijo: no, tengo que hablar con esta persona ya, ya, de plomo, vamos. Unos meses después de la realización de las demos, Akerfeld estaba cenando con Wilson. Tú sabes, la típica cena de negocios. Ajá. Hablando, me gusta lo que haces. No, tú también eres un huevo, tú también eres un huevo. O sea, huevonas de genio. Ajá. En la que los dos discutieron la idea de que Wilson produjera el próximo álbum de Opeth. Ya, Akerfeld cayó rendido. Dijo, no, este es el hombre, prodúcelo. Después de que Akerfeld le envió a Wilson los demos que habían grabado, Wilson accedió a producir el álbum. Es decir, que Wilson, al escuchar los demos, sí, quiero hacerlo. Me gusta lo que estás haciendo y quiero meter allí mis ideas y vamos a trabajar juntos. Posteriormente, Opeth ingresó al estudio Fretman. Se había hecho arreglos para que el grupo se quedara en una pequeña habitación en el estudio que tenía 4 camas. No, esto es cierto. No es como otras bandas que alquilan una casa. Creo que hubo la grabación del disco de Nightwish cuando entró esta mujer, la que fue el reemplazo de Tarja. Me recuerdo que ellos entraron a una casa gigante. Annek Olson, ajá. Andané. Y hay otras agrupaciones que también han alquilado casas grandísimas donde tienen hasta sus propios cuartos. Estas bandas europeas. Aquí no, humildemente, el estudio tenía 4 camas, pues. Ok. Ahí verán cómo se arreglan. Bueno, posteriormente Opeth se quedó allí durante unas 2 semanas. Después de grabar, llegó Wilson para producir las voces limpias. Entonces, estas voces que ustedes escuchan en el álbum de Opeth, que no son guturales, son las de Wilson. Ajá, qué genial. Además de agregar algunas pistas de guitarra. Que bueno, Akerfeld escribió y Wilson tuvo un gran impacto en la grabación. Después de trabajar con el grupo, entró en una nueva fase. ¿Qué significa esto? El contacto, el chispazo, el feeling, lo que pasó entre ellos y lo que quedó después. Akerfeld no pudo despegarse de Wilson y Wilson no pudo despegarse de Akerfeld. O sea, voy a intervenir en tus proyectos, Wilson, en tus proyectos Opeth, porque quiero colaborarte para que siga la banda en crecimiento y tú también. Y Akerfeld dijo, bueno, voy a abrir mi mente y voy a aprovechar de toda la saga que tiene este gran músico. Akerfeld describió la grabación del álbum como bastante fluida. Una pequeña anécdota es que la agrupación Soilwork estaba grabando en el estudio al mismo tiempo que Opeth. Akerfeld describió que Opeth se sentía como un grupo de aficionados en comparación con esta otra agrupación, porque esta agrupación que se encontraba paralelamente también trabajando siempre estaba continuamente dedicado a la grabación, es decir, no paraban, se levantaban temprano, aprovechaban momentos libres para estar así, tú sabes, escribiendo, reescribiendo, acomodando, borrando, volviendo a grabar, tú sabes, dedicado para que todo saliera bien. En un momento que ellos estaban, Opeth, descansando en la cocina, da risa porque entra la banda de Soilwork y los ve así como que, ah, bueno, mira, los muchachos Opeth llegaron, se sentaron y conversaron como que, ah, bueno, mira, está. Y bueno, compartieron un momento, entonces Soilwork dijo, mira, vámonos, ya, suficiente. Y se fueron. Entonces, da risa porque Akerfeld se queda con la agrupación hablando, tal, descansando, tomándose un cafecito eterno. Y a las 3 horas regresa Soilwork para, tú sabes, tomar agua, no sé qué más. Y, ¿qué, muchachos? ¿Ya volvieron? No, seguimos aquí desde que ustedes se fueron. ¿Hace cuánto? Hace como unas 5 horas. Entonces, así como que, wow, ustedes como que lo están haciendo muy bien. Y a Kerfin como que, wow, ustedes son como que más profesionales. Entonces, Akerfield manifestó en ese momento porque se dio cuenta de que, mira, no queremos esto que se convierta en un trabajo. Queremos que esto sea más fluido, esto es algo que nos gusta. Y bueno, queremos pasar un buen rato y sabemos que salen las cosas de esa manera. Y bueno, dicho y hecho, salió esta obra maestra. La portada es única, Blackwater Park, es una canción de ellos, parte del disco, y también tiene su imagen, su iconografía, unas letras clásicas, el símbolo de Opeth, y bueno, tenemos unas imágenes oscuras de unas personas a través de un parque muy oscuro, de verdad, muy, muy, muy negro como tal. Las ediciones especiales. Blackwater Park se lanzó originalmente el 12 de marzo del 2001 en Europa y un día después en América del Norte. Ha sido lanzado en discos compactos y discos de vinilo. ¡Fuju! ¡Qué interesante! Recordemos que el disco de vinilo le mete cuatro patadas, ya sabemos, a los discos de CD, pues, como sí, tal. Sí, es justamente el compacto, digamos que moderno. Es correcto. Y que también a la música MP3. Eso es un hecho ya, una ciencia comprobada. En 2002 se publicó una edición especial de Blackwater Park con un segundo disco adicional que incluía Still Day Beneath the Sun y Potter in the Ivy. Estas dos pistas adicionales fueron lanzadas juntas como un EP de 7, solo en vinilo, por Robotic Empire Records desde 2003. En el 29 de marzo de 2010, Opeth relanzó una edición heredada de Blackwater Park, que incluye una versión en vivo de Leper Affinity, y luego un segundo DVD que es el álbum completo en sonido envolvente 5.0 y un documental. Esto debe ser una joya para los fanáticos de Opeth. Es más, yo lo quiero, porque todo el álbum es demasiado brutal. Interesante, interesante. Ya lo vamos a escuchar. Ok, ¿cómo estuvo la recepción de esta salida de este álbum? Bueno, Blackwater Park recibió elogios de la crítica tras su lanzamiento. Se sabe que Allmusic escribió que el álbum era un trabajo de una amplitud creativa impresionante, y destacó el elogio de la crítica al afirmar que desde el lanzamiento de la obra maestra innovadora de Tiamat with Honey, esta es otra agrupación, en el 94, la escena del metal extremo no había sido testigo de un espectáculo tan abrumador de entusiasmo de los fanáticos y elogios críticos uniformes como los otorgados a Blackwater Park. También dijo que el álbum es sin duda el álbum de mayoría de edad de la banda y por lo tanto una introducción ideal a su notable cuerpo de trabajo. Lo que es el Tridente, esto es otro como otra revista de música, elogió el álbum y escribió que Blackwater Park tiene la reputación que tiene en gran parte porque ninguna de las canciones sigue la misma fórmula de composición, sino que busca variaciones entre los temas generales que llegan a una conclusión dramática en la canción principal. Y bueno, en cuanto a reconocimientos, en el 2020, Loudwire incluyó a Blackwater Park como el álbum de metal progresivo número uno de todos los tiempos. Fue el álbum número... Muy interesante, ¿no? Bueno, imagínate, fue el álbum número uno de Metal Storm 2001 y el número 4 en el top 200 de álbumes de todos los tiempos. Elea Weekly lo nombró el quinto mejor álbum de metal de la historia. Rolling Stone clasificó a Blackwater Park en el puesto 55 de su lista de las 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos. En 2009, Metal Sucks compiló una lista de los 21 álbumes de metal del siglo XXI. Y hasta ahora, basada en las opiniones de varios músicos, gerentes, publicistas, representantes, CEO discográficos y escritores, Blackwater Park ocupó el tercer lugar en la lista. De toda esta gente que ellos pudieron entrevistar. En junio de 2015, Rolling Stone clasificó a Blackwater Park en el puesto 28 de su lista de mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. Tim Rock colocó el álbum en el puesto 36 de su lista top 100 progresivo álbum de todos los tiempos. Creo que después que termine el programa de Rebobinado Podcast, señora, vamos a escuchar este disco, por favor. Es importante escuchar este disco, Blackwater Park. O sea, por Dios. Bueno, de hecho, lo puedo identificar también con la portada, que es la yo creo que es la típica portada que Opeth no tiene acostumbrados. Es una portada oscura, sí, como los demás álbums. Sin embargo, varía un poco porque se destaca con la relación que tiene en el nombre, el título del álbum como tal. Sí, así mismo. Bueno, entonces, ¿con qué canción nos quedamos de Opeth para finalizar el rebobinado del día de hoy? Leper Affinity. Estuvo en vivo en Londres. Es demasiado genial la canción. Y bueno, espero que la disfruten, de verdad. Limpien los oídos. Y con ustedes, entonces, Leper Affinity del álbum Blackwater Park de la agrupación Opeth. Nos escuchamos el siguiente sábado. Bye, bye. Esto es Rebobinado. Okay, people. Another heavy number. Hope you'll recognize this one. It's from the Blackwater Park album. It is called The Leper Fantasy. I am your death.